sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Seguimos en Sobre la Hora y, como es habitual en este momento, le damos la bienvenida a Isabel Rauber. En presencia. En presencia. Ay. Pues siempre, siempre estoy. Si hoy me va a salir una voz así más, ay, de locutora. Sí, sí. Hoy sos buena. Hoy sos buena. ¿Es buena o no? No, no. No son buenos los días, pero no tengo como fuerzas. Sin embargo, el tema que voy a tratar es un tema brutal, ¿no? Es un tema que, como diría, no lo puedo creer. Yo escuchaba ayer a Trump y digo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde salió este fenómeno? Porque me voy a referir, como ya se dan cuenta, a las relaciones Cuba-Estados Unidos, o mejor, Estados Unidos-Cuba, a partir de las declaraciones y las resoluciones nuevas del presidente Donald Trump. Digámoslo así, para no caer en la propia falta de respeto, ignorancia, no sé, yo estuve pensando desde ayer y hoy viniendo para acá, los epítetos con los que lo podría nombrar, y es preferible no usar ninguno, porque se explica por sí mismo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Uno podría decir, es un idiota. Y usted me va a dar la razón, porque de verdad que lo es. Uh-huh. Pero no necesariamente ese hecho del idiotismo lo hace menos peligroso. No es el primero ni el único idiota que tiene poder. Entonces, no se puede subestimar. Eso no quiere decir que la gente, hasta donde yo estuve investigando, viendo, hablando, escribiéndome con referentes de Cuba, no quiere decir que la gente le tenga miedo. Eso es precisamente lo que este hombre no aprendió, no entendió. Parece que obnubiláronse los concursos de belleza, los hoteles y la divorciería. Uh-huh. No se ha dado cuenta de lo que pasaba en el resto del mundo. Y entonces cree que ahora el recrudecimiento del bloqueo económico va a producir la caída del régimen cubano como él lo define. Es bastante vulgar en su referencia a Cuba, a tono con la ignorancia que demuestra, por supuesto. No puede argumentar seriamente sus resoluciones que son ahistóricas y carentes de sentido. Uh-huh. Entonces, lo que hace es caer en la vulgata. Esto parece de los años 50. Dijo Trump en el discurso. Se refirió y, por supuesto, arremetió contra los crímenes del régimen brutal de los Castros. Usted oyó bien, eso es lo que habló. Los crímenes del régimen brutal de los Castros y la ideología del comunismo. Uno dice, ¿qué? El tipo rápidamente te lleva a la Guerra Fría. Uh-huh. Y dice que destruyó las naciones donde fue implantado. Bueno, su opinión sobre el comunismo, la verdad que él puede tener la que quiera. Lo que eso no lo puede llevar a mentir. Quiero ver un poquito los crímenes del régimen brutal de los Castros. Veamos algunos de esos crímenes de los cuales este señor pretende acusar a Cuba. Y la verdad que sí, mirándolo desde Estados Unidos, a él le debe dar pavor. Uh-huh. A él le debe dar pavor lo que hace Cuba, ¿verdad? Acaba de tener la brigada médica Henry Reef, que es la que ha estado en la lucha contra el ébola, contra la epidemia del ébola, poniendo la vida a los médicos cubanos en el África, y fue homenajeada, condecorada o premiada por las Naciones Unidas, la brigada que acaba de llegar a Cuba. Ese es el gran crimen de Cuba para él, que lo único que sabe exportar es guerra, muerte, armas. Que yo sepa, cuando fue a Arabia Saudita, y no lo estoy diciendo ahora porque dijo esto con Cuba, porque lo hemos tratado aquí, cuando fue a Arabia Saudita, se vanagloriaba de haber hecho un contrato de 110 mil millones de dólares en armas. Entonces, por supuesto que para él, que es un criminal de feria, estas acciones que llevan vida, que llevan salud, que llevan paz, les resultan acciones cercanas al crimen. Claro. ¿Por qué? Porque lo ponen frente al espejo de la acción de su administración, y en este caso de la suya propia. Por otro lado, otro de los crímenes, vale recordar, porque es interesante cuando abrimos el grifo para aclarar, el trabajo de cooperación médica permanente en Latinoamérica, amén de la formación de médicos latinoamericanos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Uh-huh. Esa formación que garantiza que referentes, hijos, jóvenes de sectores pobres puedan estudiar, puedan graduarse. ¿Sabes qué? A propósito, como vengo padeciendo esta crisis de dolor, en una de las llamadas que me vengan a asistir, ven una joven médica con un acento un poco raro. Entonces, bueno, muy simpática. Y le digo, ¿de dónde sos? Me dice, de San Juan. Y le digo, ah, qué bien. Y no sé qué, yo tenía unas gotitas. Y me dijo, yo estudié, me gradué en la ELAM, en Cuba. Qué emoción. Claro. Y entonces le pregunté y me dijo, yo soy de un pueblo muy pobre, nunca hubiera podido estudiar. Claro. Ahí tienen ustedes una prueba. De paso aprovecho para saludar a esta médica que me atendió muy bien, como me atienden muy bien todos los médicos que me atienden, pero digo, en este caso la casualidad que era una graduada de la ELAM. Esos son los crímenes que, por supuesto, este señor no puede perdonar, porque le enrostran al imperio precisamente cuál es la labor humanitaria, la labor de Cuba de construir una Latinoamérica con opciones y oportunidades para todos los sectores de los pueblos. Claro, no lo puede entender en primer lugar y mucho menos lo puede apoyar. Eso siempre sacude el árbol, ¿verdad?, de la cuestión. Después, los maestros, las campañas de alfabetización, que sacan del analfabetismo a cientos de miles de personas. La operación Milagro, con la cual se le devuelve la vista a todos aquellos que tienen retinosis pigmentaria. Son todas apuestas a la salud colectiva, al bienestar del continente que hace Cuba. Entonces, por supuesto, es muy, muy molestoso. Y el objetivo que persigue el gobierno... Ah, no, espérate, sigue la lista aquí, me lo había anotado. La acusa también del envío de armas a Corea del Norte. Bueno, ya ahí, de verdad, se los digo, me lo haría reír. De echar leña en el caos de Venezuela. Y esto... Esta es una pista que yo voy a agarrar para analizar con ustedes. No creo que esté puesto de casualidad Cuba, Corea y Venezuela. Es como reincorporar a Cuba en la agenda guerrerista norteamericana. Eso es lo que está haciendo. Y buscando pruebas que a nadie le importa porque nunca las va a mostrar. Y después todo se descubre que son mentiras, pero digo, por eso digo que es un idiota con poder, que no se puede tampoco solamente decir, ah, bueno, no tiene valor. Y la acusa también de dar refugio a terroristas. Usted sabe que eso es grave. Sí. Son acusaciones muy graves. Obama había sacado a Cuba de la lista de países terroristas o que vinculados con el terrorismo. Uh-huh. Y estas declaraciones lo que conllevan es a reincorporar a Cuba en la lista, con lo cual transforma, es un enemigo, un objetivo, además de agresión militar directa. La acusa también de apoyar el tráfico de humanos y su explotación en todo el planeta. Bueno, ya aquí yo digo, bueno, fumó algo. Porque la explotación, el tráfico de humanos y la explotación en todo el planeta. Digo, bueno, cuánto poder, ¿no? Cuánto poder. El objetivo que persigue el gobierno estadounidense es, dice Trump, que el gobierno cubano se responsabilice por la opresión y los abusos a los derechos humanos, esto que le acabo de leer, que son cuestiones que han sido ignoradas por Obama. Busca también que construir una base para que el pueblo cubano pueda desarrollar una mayor libertad económica y política. Realmente, realmente es muy agresivo, pero no en el sentido ya guerrerista, que lo es, sino por la falta de respeto, la falta a la verdad histórica. Es como una tomadura de pelo. Los argumentos de lo que ponen es como una tomadura de pelo, una afrenta a todo un pueblo y en primer lugar al pueblo norteamericano. ¿Saben que se hizo una, a través del Washington Post y otros medios de estudios en Estados Unidos hicieron encuestas para analizar el estado de opinión interno en relación a las relaciones con Cuba, flexibilizar, sostener, mantener y el levantamiento del bloqueo? En una da arriba del 70% a favor de Cuba y la otra da el 63% para levantar el bloqueo. Sí. Es decir, este señor ni siquiera se preocupa, es un desprecio hacia el propio pueblo norteamericano. Sin embargo, ayer uno lo veía esto en el contexto de una reunión con el sector de lo que llamamos los gusanos, ¿no? Los cubanos exiliados en Miami. Sí. ¿Tanto peso tiene para que le dé la espalda a estos sectores tan importantes que estaban a favor de este acercamiento de... ¿tanto peso tiene este sector de los latinos de Miami para que Trump le dé la espalda al pueblo norteamericano que estaba a favor del descongelamiento de las relaciones en Cuba? Digo, le está dando la espalda a esa gente en favor de un sector que uno entiende minoritario. Bueno, yo no hablé exactamente de eso porque precisamente no creo que tenga relación. Él fue, sí, convocado por los sectores de la ultraderecha, pero ya la palabra gusano no define, porque vamos a decir que hay, no sé, cerca de 2 millones de cubanos, tal vez un poco menos, un poco más. Pero entonces no se atiene a lo que es. En Estados Unidos. Sí, en Miami. En hay Miami, como 2 millones. Es una comunidad. Digamos, sí, y hay mucha gente que se ha ido por reunificación familiar, claro, por temas económicos. O sea, no uso yo la palabra gusano, digamos, ya para relacionarme con el cubano-americano, digamos, claro, ¿no? Con el cual se han desarrollado buenas relaciones. Ahora este sector que es de principios de los años 60, que es recalcitrante, que tiene el gran lobby, ¿verdad? Díaz Balart, Marco Rubio, Ileana Ross Lettinger, que se jubiló hace poco, es un sector lleno de odio, muy beligerante, pero no tiene el peso fundamental. Entonces uno dice, bueno, Trump fue y le dijo lo que querían escuchar. Sí, está bien, sería así si no hubiera firmado la resolución, si no hubiera implementado estas políticas de agresión. Porque si fuera nada más que discurso, uno dice, ah, bueno, esta palabrería para este lobby contrarrevolucionario. Pero ¿qué pasa? Yo creo que tiene mucho más, y por eso es más peligroso, porque tiene mucho más relación con tratar de encontrar una vía de escape para levantar su imagen tan deteriorada en la política interior de Estados Unidos, que apela a cualquier cosa ahora a esto de Cuba para tratar de anotarse algún mérito interno. Y por eso es que yo digo que por muy idiota que sea y parezca, no es menos peligroso. Porque estos señores, digamos, en realidad todos los presidentes cubanos, digo, hay que decir, y esta es una polémica que estaba presente, han usado a Cuba como una variable de ajuste interno en las elecciones, siempre. En las presidenciales y en las de medio término. Siempre están repartiendo la carta y orejeando antes de bajarla a ver cómo me va. Y levantan y suben el tono en función del auditorio. Pero esto no se corresponde. Esto no se corresponde con la opinión pública norteamericana. Entonces, ¿a quién? Se corresponde con las ínfulas y las pretensiones de Trump de levantar su propia figura. Está muy golpeado, está cuestionado, y hay la posibilidad de que el Congreso levante el bloqueo. Vamos a decir, esas paradojas que se dan en Estados Unidos. Obama estaba a favor de levantar el bloqueo. ¿Te recuerdas el negrito lindo? Sí. Bueno. Y el Congreso no le aprobó. Le faltaba muy poco, pero el Congreso no lo aprobó. Este saca todas estas medidas de endurecimiento y pide al Congreso, que es independiente en relación a la actividad presidencial, que no levante el bloqueo. Yo digo, no creo que con esta composición el Congreso vaya a levantar el bloqueo, pero no dejaría de ser muy divertido que le dieran al trasto a toda su palabrería, politiquería y decreto, porque si se resuelve levantar el bloqueo, todo esto queda absolutamente sin efecto. ¿Cuál es el sentido hoy? Bueno, el señor pretende, como si no hubiera pasado nada en la historia, que este bloqueíto, digamos, para ponerlo entre comillas, que él resucita ahora, siempre estuvo, porque Obama no puso fin al bloqueo. Pero se flexibilizaron, se relativizaron medidas, viajes, intercambio. Ahora prohíbe los viajes de norteamericanos, va a controlar a los grupos exactamente para qué van, va a dar marcha atrás con inversiones que estaban hechas con empresas cubanas, porque dice que hay presencia de sectores de las Fuerzas Armadas de Cuba, sí, que ahí participan de la acción empresarial, pero bueno, él no se le puede... Sí, una nota en La Nación, de hecho, hoy que habla de eso, se pusieron a trabajar sobre eso. Sí, pero eso es, en Cuba es normal, digamos, las Fuerzas Armadas tienen un desarrollo en empresas, en agricultura, son un sector de la sociedad, no tienen un rol como en otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien, esas son las decisiones de ellos. Pero es un gran desconocimiento a todo lo que se había avanzado en las reuniones bilaterales entre cubanos y referentes del empresariado norteamericano, que con el cual se tomaron los acuerdos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba? No sé. Ahora, de mínimas, se espera entre 30 días a varios meses para la implementación. O sea, hay que reglamentar todo esto que dijo, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos decir, que este señor, que no ha entendido que en más de 55 años el bloqueo férreo, ni en la época de la Guerra Fría, ni cuando se cayó el sistema socialista mundial y Cuba se quedó como pendiente de un hilo, pudo destruir a la revolución, pudo doblegar al pueblo cubano. No es el camino. Al parecer, por las ansias de personalismo, su ego terrible de protagonizar algún hecho que sea importante a costilla del pueblo cubano y también de parte del pueblo norteamericano, se ha relanzado con algo ahistórico, con un lenguaje propio de los años 50 y 60, ¿no? Es muy, muy, muy agresivo. Realmente es condenable y creo que, bueno, ahora hay que dar seguimiento a estas políticas y es algo que recién empieza. Sí. Sí, yo ayer hablaba con, cubriendo, digamos, para otro lugar en el que trabajo, hablaba con una periodista de Radio Rebelde y utilizaba los mismos términos que estás utilizando vos, un regreso a la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Sí, espantoso. Hablar de crímenes y de que... Pero bueno, esto es terrible. Ahora, yo digo, quiero llamar la atención y dije, no voy a hablar de Corea porque no soy coreanógrafa. En realidad no soy ofa de nada, pero venimos siguiendo. Yo hoy quería haberme dedicado a dar continuidad a lo que está ocurriendo en Venezuela, que no porque no hablo, no es que no pasa nada. No tenemos tiempo de seleccionar, hay que seleccionar un tema. Este no podía quedar para otro encuentro. Ocurrió ayer, hay que tratarlo hoy. Y está vinculado con el injerencismo. Vean cómo se ve la línea de la acción guerrerista militar de Estados Unidos en esa declaración. Menciona, no por casualidad, Corea, Cuba y Venezuela. No creo que se vayan a meter con Corea. Ahora claro. No, porque bueno, deberán estar buscando cómo esclarecer si hay o no hay armamento nuclear, claro. ¿No? Uh-huh. Claro, provocando van a ir ganando más información. Tampoco digo que se vayan a meter, la historia no es tan así, que se vayan a meter con Venezuela, pero que el plan indica que sí, están, sí, sí. Ya están metidos, digamos, y que están esperando ver cómo provocan esa caída para ver si en la misma bolsa se llevan también a Cuba. Evidente, lo evidencia este tipo de discurso, que está absolutamente fuera de foco, pero que revela, mirando con más detalle, revela que el guerrerismo creciente que tiene este señor para llevar adelante su política de, y el lavado de su persona, que es lo peor, ¿no? Defender los intereses del imperio y defender los intereses de su persona. Bueno, es lo que tengo que decir, es lamentable. Vamos a dar seguimiento cuando comiencen a verse la respuesta también en sectores norteamericanos. Más adelante ya me voy a contactar, pero hay que darle tiempo a la gente también de que haga la digestión del discurso, que haga la digestión de las medidas y prepare las respuestas alternativas, ¿no? O sea que más adelante vamos a volver a retomar esta situación. Perfecto. Era Isabel Rauber. Entonces recuerden que pueden encontrar su columna de política internacional en www.sobrelahora-medioradio.com.ar.